a todas quienes nos están escuchando hoy día. Hoy día, que fue un día especial, quiero tener algún retorno. Bari, ¿me puedes...? Por supuesto, nuevamente me acompaña Varinia Salazar. Este es un programa de la Corporación Ciudad y Derechos. Este programa se llama Emprendiendo con María José. Estamos escuchando, si escuchan de fondo, estamos escuchando a la gran Violeta Parra. Y hoy día la introducción que vamos a hacer es que hoy día vamos a conversar sobre comercio justo. Hoy día vamos a conversar contigo desde tu hogar, desde tu trabajo, si nos estás sintonizando en línea, si nos estás escuchando vía 105.7, te queremos decir que hoy día vamos a hablar sobre nuestras artesanos y artesanos. Salimos a la calle, hablamos con artesanas de la Florida, con artesanos de Pirque y estuvimos también con artesanos de Puente Alto. Hoy día vamos a atrevernos a pensar en cómo generamos lazos de asociatividad y cooperativismo, cómo podemos, a través de nuestras manos, a través de nuestra experiencia, podemos darle más valor a este maravilloso trabajo hecho por hombres y mujeres en Chile. Vamos a tener en nuestra segunda parte una llamada telefónica del encargado. Patricio es el encargado nacional, representante de Chile, de comercio justo para el mundo. Eso va a ser Tipping 3:30. Y nos vamos a seguir escuchando, vamos a seguir con música latinoamericana y vamos a escuchar ahora a Inti Illimani. Sendas por los cerros, deja su huella en el viento, el águila le da el vuelo y lo cobija el silencio. Ya se quejó del los hijos. Ese fue el aparecido de Inti Illimani. Varinia, te doy la bienvenida a este programa de la Corporación de Ciudad y Derechos. Muy bienvenida. Hola, hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Te vi emocionada hoy día en la mañana. Hoy día fue la primera cuenta pública, la primera cuenta pública que hace la presidenta Michelle Bachelet, y por primera vez en la historia de nuestra república no se hace un 21 de mayo. O sea, sí, ya viene siendo la octava cuenta pública de Michelle Bachelet de sus dos gobiernos, la Exacto. última de este, pero la primera que no se hace en un 21 de mayo. Así es. En donde el centro de atención es la cuenta pública. Exacto. Emocionado porque se está acabando un ciclo y nosotros estamos abriendo otro. Acá en esta radio le vamos a dar la bienvenida a todos los habitantes de la provincia Cordillera. Hemos recibido hartos llamados, hartos mails. Antes de que empecemos con los artesanos, varias cosas que se nos quedaron, no se quedaron en el tintero, pero tuvimos muchos llamados y muchos mensajes a través de Twitter y Facebook, personas que nos inscribieron por los almaceneros. La semana pasada tuvimos nuestro programa dedicado a estos emprendimientos que se hacen en los barrios. Tuvimos entrevistas, tuvimos en varias poblaciones, tuvimos conversando con almaceneras y almaceneros, y después tuvimos en la segunda parte al encargado, al director regional de Cercotec, Juan Ignacio Lave, que nos explicó cómo se estaba desarrollando el programa de almaceneros. Ya, de ahí recibimos muchos llamados, muchos mensajes a nuestro mail, que es cciudadyderechos@gmail.com, y nos preguntaban varias cosas y vamos a ocupar 5 minutos en explicar alguna de ellas. Primero, que tienen hasta todo junio para poder postular a este programa, este programa de gobierno, con monto máximo 2 millones de pesos. En el cual, perdón, pero el resfriado todavía me tiene un poco mal, tienen que poner un cofinanciamiento del 20%, por tanto, si postulan a 1 millón de pesos, tienen que juntar 200.000 pesos de parte de ustedes y el Estado le entrega este 1 millón de pesos. Tienen, como ya los dije, hasta finales de mes para postular. Es una postulación individual y les va a servir para mejorar su infraestructura, mejorar su visibilización, mejorar su marketing en el almacén, poder capacitarse, tener software de contabilidad, de gestión empresarial y de emprendimiento en estos espacios que son tan, tan relevantes en cada barrio de nuestra comuna. Nos escribió gente, nos escribieron vecinos de Puente Alto, de San Bernardo, de Lampa, de La Florida, así que estamos muy, muy, muy contentos como corporación de haber recibido que este programa les sirva para visibilizar lo que hacen y para organizarnos. Esa es la idea. Y algunos también nos llamaron que les gustó mucho la idea y que podamos trabajar en conjunto en cómo nos asociamos. ¿Ya? Eso fue la semana pasada y esta semana nos dimos la misión de conocer artesanos y artesanas. Partimos en La Florida. En La Florida hay saludo para todos los artesanos que están en el 14, que estamos, nos pidieron ayuda para organizar una asociación gremial de artesanos. Ya vamos a hablar más ratito sobre eso. Y luego de eso nos fuimos a Pirque. Y en Pirque conocimos un gran espacio que es el pueblito de Pirque, donde hay artesanas y artesanos que llevan alrededor de 28 años. Varinia, estás pegada en su Twitter. Me imagino que tuiteando sobre este programa. Y conversamos con algunos de ellos. No ha sido fácil. No ha sido fácil en su primera instancia organizarse. Están muy agradecidos de los espacios locales, de la municipalidad, del Estado en general, por la entrega de este comodato para generar este pueblito de artesanos en Pirque. Hay una ruca al interior de este espacio de artesanos, y les quiero comentar que vamos a ir con nuestra primera intervención, nuestra primera entrevista. Ella fue Violeta, le mandamos un gran saludo a ella que nos debe estar escuchando. Violeta es una mujer maravillosa, una mujer que ha dedicado toda su vida al trabajo con la comunidad. Ella nos comentaba, Bari, que por allá en los 60, 68, 69, se dedicó a capacitar campesinos, ¿ya? En materias básicas de emprendimiento, de colaboración, de alfabetización, y que me cuenta que a 30, 40 años de esa maravillosa experiencia, cuando ella fue muy joven, todavía la recuerdan, y la recuerdan como una mujer que ayudó a superar no solamente espacios de pobreza, sino que a tener a que otras y otros tuvieran emprendimientos económicos estables. Así que les quiero presentar a Violeta, y esto fue lo que nos comentó. Acá estamos con Violeta. Ella vende muchas plantas. Violeta, cuéntame, ¿cuáles son las virtudes de estar acá, en este pueblo de artesanos? Bueno, uno se propone objetivos en la vida, y mi objetivo aquí es que la gente aprenda a cultivar sus propias hortalizas, porque aquí somos de campo, todos somos de campo, entonces la idea es que todos tienen un pedacito de terreno, que cultiven sus propias hortalizas, porque aquí era la Feria Puente Alto. Entonces yo me dedico a hacer almácigo. Me dedico a hacer almácigo y aparte todo lo que es medicinal, para que la gente un poco se vaya por lo natural y evite un poco las pastillas. Entonces, te saben que todo lo que son las hierbas medicinales tienen una esencia que donde nacen las pastillas. Entonces, ese es más mi objetivo, de que la gente sea más natural, consuma más natural, más orgánico, y las hierbitas, pues, las hierbitas son la... ¿Tú crees que hay algún beneficio de estar acá organizado y todos juntos, más que estuvieras sola un tu puesto? Bueno, yo creo que siempre es bueno organizarse. La gente tiene que aprender a convivir en grupo, tiene que aprender a ser tolerante. Y una vez que sepamos hacer así, vamos a tener buena convivencia. Creo que en estos momentos no la tenemos aquí en Pueblo Artesano, esa es la realidad. Y espero que más adelante podamos tenerla, que nos toleremos y nos respetemos entre todos. ¿Pero tú sientes que estuvieran en un espacio que solo para ustedes te aporta a que puedas, que tu emprendimiento le vaya mejor? Bueno, aquí gracias a la municipalidad que me dio este local, nosotros nos pagamos una patente mínima. Nos entrega un local y en realidad no son mayores los gastos que tenemos. Pagamos una cuota de 7.000 pesos mensual, más la patente, que es dos veces en el año, que son 23.000 pesos. Entonces, imagínense cómo no va a estar contenta por el espacio que nos entrega la MUNI, porque esto todo es municipal. Y ellos son los mayores interesados en que haya organizaciones. Y ellos no ayudan en los proyectos, ellos nos orientan en las organizaciones comunitarias. Entonces, yo creo que aquí el problema somos nosotros, la gente que no nos aprendemos a tolerar entre nosotros. Gracias, Violeta. Ya. Esa fue la intervención de Violeta en este pueblo de artesanos que está en Pirque. Los invitamos a todos que ustedes puedan acercarse. Ustedes van por el camino a la entrada a Pirque, tienen que tomar el lado derecho y está camino el principal. Pasado creo que el principal está este pueblo de artesanos y artesanos que llevan 28 años creo en la comuna. Haciendo cultura, haciendo espacios recreativos y de integración cultural acá en la provincia de Cordillera. Así que un abrazo a todos ustedes. Vamos a seguir con música latinoamericana, ¿te parece? Me parece. Y vamos a escuchar, acá di una canción muy bonita que no la escuchaba hace bastantes años. La Muralla, ¿la conoces? Me encanta La Muralla. Ah, ya, vamos con eso. Y todas las versiones de ella. Vamos con eso. Thank you. sobre el horizonte. El sable del coronel cierra la muralla. La paloma y el laurel abre la muralla. El gusano y el cien pies cierra la muralla. Alcemos esta muralla, juntando todas las manos, juntando todas las manos, los negros sus manos negras, los blancos sus blancas manos. Una muralla que vaya desde la playa hasta el monte, desde la playa hasta el monte, desde el monte hasta la playa, allá sobre el horizonte. Y un cabel abre la muralla. Tontón que de el sable del coronel cierra la muralla. La paloma y el laurel abre la muralla. El gusano y el cien pies cierra la muralla. Tontón que de Abre la muralla. Eso fue Abre la muralla. Y les queremos comentar que estamos en nuestro programa Emprendiendo con María José Becerra. Es un programa hecho por la Corporación Ciudad y Derechos, que les quiero contar que tenemos, creo que se los conté la semana pasada, que teníamos casa. Tenemos casa en Puente Alto, estamos ubicados en Pellín 693, es como la calle de las fundaciones porque está Fondo Esperanza, está la corporación Puente Alto Puede Más y desde hace un mes está la corporación Ciudad y Derechos, así que nos pueden ir a visitar. Estamos en, tú lo sabes explicar muy bien, Marina, estamos como en Cordero con Santa Elena, como unas tres calles, cuatro calles hacia la cordillera de los Andes. Exacto, o sea, hacia el oriente. ¿Usted sabe dónde está su diario? Lo podemos decir, me imagino, Puente Alto al Día. Usted camina unas dos cuadras hacia el oriente y después unas tres cuadras hacia el norte y ahí nos va a encontrar Pellín 693. Ahí está Santiago, Puente Alto Puede Más, ahí está la corporación Ciudad y Derechos. Este es tu programa Emprendiendo con María José Becerra y hoy día estamos hablando sobre nuestros artesanos y nuestras artesanas. Y en este viaje que hicimos, que estuvimos en la Florida, estuvimos en Pirque, salieron varias preguntas, varias demandas que son estructurales, que son históricas, del cómo efectivamente le devolvemos el valor que tiene construir con nuestras propias manos, cómo competimos, por ejemplo, con los productos que vienen manufacturados de China, que pueden ser incluso artesanales, pero made in China. Y esos son los grandes interrogantes que hoy día, como sociedad, como Chile, Nos preguntamos, nos hacemos, se la tiene que hacer la sociedad civil, también se la tienen que hacer nuestros gobernantes, nuestra política pública, el cómo tomamos nuestra cultura, la tomamos en nuestras manos, generamos telares, generamos trabajo en piedra. Estuvimos hoy día viendo como un gran artesano, que es Luis, que los vamos a escuchar más ratito, trabajaba con papel. Llama mucho la atención porque parte importante de los trabajos que vimos artesanales hoy día en Puente Alto era vía papel, vía el uso y el reciclaje y el reuso del papel. Entonces, como del Puente Alto, que es una tiene un corazón industrial, como mucho de nuestra artesanía se hacen en papel, y esa es una pregunta y esa es una un manifiesto del cómo podemos que esos artesanos, artesanas, esa parte importante de lo que somos no se muere, y para eso necesitamos ayudarla. Y con esto también no solamente obras de chilenas y chilenos, sino que también de nuestros pueblos originarios. Y con eso nosotros seguimos en Pirque, ahí conocimos a María Rapimán, que yo no sé por qué ese día le dije María Canelo, y fue una circunstancia en la vida, no sé por qué le dije eso, y fue una muy bonita conversación. Ella tiene junto a su familia una ruca al medio de este pueblo artesano en Pirque, y me gustaría que la pudiésemos escuchar. Vamos, Mari. Estamos con María Rapimán, ella es dueña de la ruca del Cheuque, de acá, los artesanos de Pirque. Así que, María, cuéntanos de dónde llegaste y por qué armaste esto acá. Bueno, yo vengo de la novena región, mi comunidad se llama Imilco, Agua Rodante, mi comuna es Freire. Ya, cuéntenos. Mi comuna es Freire. Yo llegué hace 22 años acá al sector Lorcaya, en donde al principio me sentía un poco huérfana. ¿Por qué te digo huérfana? Porque yo no conocía a nadie. Me sentía, a lo mejor de alguna forma, es como en corral ajeno, porque pasaba desapercibida. O sea, decían, ¿quién es esa persona? Entonces yo no sabía en quién era yo. Sin embargo, pasó el tiempo, hoy día me siento una adoptada de aquí, de la comuna de Pirque, porque de alguna forma tengo una identidad que me representa, mi ruca. Esta es mi casa, la ruca Cheuque es mi casa, el cual yo lo hice con el propósito de entregar un poco de cultura. Es una ruca demostrativa y también educativa, porque yo educo con respecto a mi cultura. Yo soy mapuche, de papá mapuche, Rapimán, Camino del Cóndor. Yo decía, yo quiero que llegue gente que no sea mapuche y yo explicarle por qué la puerta está en dirección a la salida del sol. Gente, a lo mejor los niños no saben, o la misma gente grande dice, pero ¿por qué está en esa dirección la puerta? Aprovecha a contarnos por qué está en dirección. Porque nosotros, la puerta estaba dirigida a la salida del sol, porque cada mañana, como lo hacía mi abuela, abría la puerta y de entrada el primer rayo del sol. Y con eso ella agradecía en la mañana, le daba gracias a Dios por vivir un día más, por poder respirar el aire rico de la mañana en el sur, porque agradecía el alimento que se iba a servir en la mañana del desayuno. Nosotros nunca fuimos de material, de lujo. Teníamos el buen moñén, el buen vivir. Nos sentíamos plenos con ser libres. Tener un espacio en donde tú puedes caminar. En decir, yo camino por acá y no me digan, no, hasta ahí está tu límite. No, nosotros caminábamos, si necesitábamos algo de nuestras tierras, ahí los teníamos. Todo nos entregaba la tierra. Yo me sentía libre cuando era niña, no tenía miedo de que el vecino me iba a hacer algo, porque todos los conocíamos, al contrario, nos cuidaban también ellos, de alguna forma nos sentíamos cuidados, protegidos por ellos. ¿Tú sabes, tú crees que es más fácil o más difícil compartir una comunidad acá, en este caso la ruca, con el resto de los huincas, de los artesanos de Pirque? Sí, es mucho más difícil, pero lo bueno es que también uno conoce a las personas. De pronto uno dice y cree conocer a esas personas, Y cuando dice yo lo conozco, finalmente uno no lo conoce del todo. Cuando sabemos realmente quién es esa persona, es cuando nos quitamos la máscara de alguna forma. Yo me entrego de la forma que soy, y jamás de doble personalidad. Yo soy como soy, de repente me destaco por decir lo que pienso. Y esa fue la intervención de María. María, te mandamos un gran saludo desde acá, desde la radio. Han hecho un tremendo aporte a la cultura, al espacio, los espacios colectivos. Así que un gran saludo a ti y a tu familia. Y si quieres, nos puedes llamar. ¿Y dónde está el teléfono? Es al 2287-27871. 2287-27871. Muchas gracias. Y antes de partir a nuestro segundo bloque musical, comentarles que escríbanos a cciudadyderechos@gmail.com, que nos pueden seguir vía Twitter a ciudadderechos, o sea, @ciudadderechos. El Twitter también es MJOBecerra. El Facebook es María José Becerra Moro. Esos son todos los espacios donde nos podemos encontrar para conversar todos estos temas de emprendimiento, emprendimientos colectivos, emprendimientos asociativos. Ya no estamos más solo, hemos aprendido que emprendiendo en conjunto es mucho más fácil que emprender de a uno solo. Hemos descubierto en este viaje por los distintos espacios artesanales que sí, que siguen siendo los bajos precios que se pagan, el poco valor subjetivo que se le da, no tan solo por las largas horas hombre o mujer que se ocupan en hacer artesanía o en generar cultura en estos espacios. No hay una relación entre lo que uno genera con las manos y lo que se paga en el mercado. Por tanto, acá es necesario que los artesanos y artesanas se conozcan, se puedan vincular, se puedan organizar, puedan buscar espacios de organización en conjunto, puedan armar no solamente tener personalidad jurídica propia, por ejemplo, sino que y donde existe muy buena experiencia en asociaciones gremiales de artesanos. Más ratito vamos a estar conversando con Patricio. Patricio es el encargado de Comercio Justo, el representante de Chile Comercio Justo, y él y su equipo ha logrado insertar en el extranjero parte importante de la artesanía en Chile, artesanía sobre todo del sur del país, ya tratando de generar nuevas cadenas justas de valor. ¿Qué es una cadena justa de valor? Que nosotros, si generamos algo, si generamos un producto, que se pague un precio justo y razonable por eso, y que obviamente en el espacio que se hace se respete el medio ambiente, se respete los derechos laborales y sindicales de los que hacen. Me estoy dando cuenta que estoy mucho mejor de la voz, porque se dieron cuenta bastante. Esas grabaciones las hicimos hoy, creo que ya el sábado, llevo muchos días. Acá me llegó un mensaje de cómo cuidarme. Muchas gracias, Virginia, que me dice que me cuide tomando un tecito con limón. Lo he hecho, pero no ha funcionado mucho. Y ahora les quiero dejar con vamos a seguir en Latinoamérica, pero vamos a escuchar a los tres, ¿les parece? Esto es He barrido el sol. que pintaste verde, azul y gris, que quitaste espaldas de mí, que pintaste verde. Pintaste verde, azul y gris, que quitaste espaldas de mí, que pintaste verde. ¿Escuchan? Ahí sí. No. Hola, hola. ¿También me escucho? Sí, ahí te escucha. Espérate. Ya. Oye, saludos, Juan Carlos, que nos estás escuchando en Bajo de Mena. Así que levanta la mano, Juan Carlos. Te tenemos todo muy bien ordenado. Esto funciona. Estamos con el retorno perfecto. Varina no me dice qué quiere escuchar, pero... Quiero mandar un saludo antes. A mi suegra. Ya, dale. Un saludo a mi suegra, Aurora, que vive ahí en la Carol Ursúa. Un saludo a ella, que es muy, muy, muy, muy, muy buena suegra y muy tierna. Eso, no le vete escuchando. Ya, pero cuéntanos algo más. Nah, que de verdad es demasiado buena persona. Se merece el cielo, el sol, todo, de verdad. Yo debo aceptar que he tenido mejores suegros que suegras. He sido la regalona de todos mis suegros, así que vamos a aprovechar que mi marido no está escuchando para mandarle un saludo a todos mis ex suegros y a mi suegro. Así que un gran abrazo para todos ellos. Oye, antes de seguir... les quiero comentar que hoy día hay exposiciones de artesanos que se está desarrollando ahora en Puente Alto, en la Plaza Puente Alto, en el metro subsuelo, así que para que los vayan a ver. Y también nos encontramos con varios de ellos en la plaza, ya al lado del monumento de Manuel Rodríguez. Están hoy día exponiendo artesanías, hoy día quiero... En la Feria Medio Ambiente. Exactamente, en la Feria Medio Ambiente. Por tanto, estos artesanos ocupan elementos de reciclaje, ocupan papel diario, sí sé, el diario es un derivado del papel, botellas, ¿qué otras cosas vimos? Varias cosas, esto en base de las papas fritas, todo, ocupan de todo, la verdad, y bastante bonito le queda. Sí, así que vamos a escuchar a La Pola. La Pola gentilmente, sí, ella vive en Onatocó, así que le mandamos un saludo, que yo me imagino que se conectó. Ah, y antes que vayamos con ella, ¿puedo decir algo? No, ya, sí. Bueno, ya no, tírate La Pola. Ya. ¿Va La Pola? A ver, ya. Ahí va. Ya, cuéntenos cuál es su nombre y en qué sector vive o en qué parte vive. Mi nombre es Paola Álvarez Torres, vivo en Caleta 4, San Carlos Coronado. Cuéntenos, ¿cuánto lleva haciendo su artesanía? Mi artesanía en realidad empecé desde muy chica, desde los 14 años, pero el reciclaje en sí hace como 3 años. Perfecto. Porque antes a mí me gustaba algo y yo empezaba de cero. Comprar el material y empezaba de cero, pero me di cuenta hace 3 años que la materia prima estaba ahí. Había que ocuparla. Exacto. Mi idea de esto es darle una nueva oportunidad a los residuos. Oiga, ¿usted cree que hay alguna relación? Porque todos los artesanos que hemos conocido hoy día trabajan en papel, cartón, Puente Alto, papelera, vocación industrial. ¿Usted cree que hay alguna relación o no? La verdad es que no lo había pensado. Ah, bueno, pero sí, pero con sí. Yo creo que es coincidencia y es lo que más a mano, como que lo que tenemos. Pero por eso mismo yo me estoy enfocando también al plástico. Quiero también darle una nueva oportunidad al plástico. Ya, oiga, ¿y usted cree que esta es una buena solución y una solución justa para todas aquellas mujeres que trabajamos, bueno, algunas afuera, pero las que sin recibir remuneraciones trabajan en sus casas, crían a sus hijos, cuidan a sus padres, a los abuelos, a los tíos? ¿Usted cree que no solamente, usted cree que es un buen espacio de autonomía económica para las mujeres? Yo encuentro que es una excelente oportunidad. Empezando por casa, porque si no se descuida también, no se descuida el hogar, los hijos. Yo encuentro que este es el primer paso para la mujer para salir adelante. Sí. Oiga, y usted cuéntenos, ¿a qué feria, cómo llega a las ferias? ¿Es muy difícil estar en ferias todo el año? ¿Cómo lo hace? Más o menos complicado, porque hay muchas instituciones que también andan en la misma. Yo llegué acá justamente por medio ambiente, hace un año atrás. Me acerqué a ellos contándoles que yo me dedicaba al reciclaje y afortunadamente me abrieron las puertas. Pero conseguir ferias así, que sean constantes, es lo que nosotros pedimos, es constancia. Porque mucha gente nos pregunta dónde están, cuándo van a estar, y lamentablemente no dan el día. Es el problema que tenemos generalmente aquí las emprendedoras. Ya, entonces una solución o una ayuda que podría venir por parte del Estado, el gobierno, el municipio, es que tuvieran espacios, recintos donde puedes sentar todo el año, pagar patente y visibilizar. Sí, constancia. Yo creo que eso lo hablamos con el Departamento de Medio Ambiente, que necesitábamos constancia y visibilidad. Cosa que la gente se acostumbra a vernos y nos reconozca también como que somos de Puente Alto. Que nos, nuestra finalidad también es que esto llegue también afuera, a otras comunas y por qué no decirlo también afuera del país. Exacto. Sí. Usted sabe que hay artesanía Chile. Sí. Y hay que generar cadenas justas de valor. Ese es mi sueño, que nuestro trabajo sea reconocido afuera y que nos lleguen como... No, pero cuéntame nomás, ¿cuánto vale eso? A 1.500. Mire qué bonito. Eso están hechos con los envases de las papas fritas. Ese es mi sueño. Que nos seamos reconocidas... afuera. Perfecto. Sí. Oiga, muchas gracias. Gracias a ustedes, pues se pasaron. Este era el sueño de Pola y también el sueño de, finalmente, de muchos y muchas que aspiramos a tener un modelo de desarrollo económico de carácter local, sustentable, paritario. Pucha, qué importante que las mujeres podamos darles todos los espacios para emprender, sean estas artesanas, industriales, Una sola licencia, está súper bien que haya habido el cambio de la SOFOFA, pero ahí leí en el diario que solamente el 7% eran mujeres. Así que, 7%. Sí, 7%. Entonces, de la SOFOFA, el principal gremio de industriales en Chile, y si hemos avanzado en mujeres en los municipios, mujeres en, ahora con una nueva ley, mujeres, van a haber más mujeres en el Parlamento, mujeres en las municipalidades, mujeres en todo espacio. Una presidenta mujer también. Exacto. Necesitamos avanzar también en los espacios industriales, así que, SOFOFA, esperamos... que nos estés escuchando y que la próxima vez integre que SOFOFA sea paritaria. Hay un dato. Y volvamos a los sueños, estos sueños de ¿por qué no podemos organizar estos emprendimientos que de verdad vayan a la plaza hoy día, descubran espacios de gran valor agregado, hacen artesanías de verdad muy bonitas, que artesanías que después son insertadas en espacios de comercialización que no son justos, pero que son caros, se van a estas tres comunas más con concentración de capital, se van al Parque Arauco, pero quienes reciben no están recibiendo un valor justo por lo que hacen. Y por tanto, ese sueño de Pola, a través de este programa, nosotros estamos tratando de revitalizar. Así que, por favor, escuchen los municipios, escuche el Ministerio de Economía, escuche el Gobierno de Chile. Escuchémonos también a la comunidad para organizarnos. Organicémonos los artesanos. Y voy a decir lo que iba a decir. Quiero mandarle un saludo a todos los feriantes, porque el lunes estuvimos comiendo pescado frito en la plaza. ¡Qué rico! Sí. Buenísimo. Así que a todos los feriantes de la Filipual, un gran abrazo, gracias por la invitación. Ahí estuvo también la radio haciendo despacho en vivo y alimentaron una parte importante de la comunidad Puente Altina y los feriantes, y nos comprometemos hoy día a hacer un programa de ferias, que yo creo que va a ser en dos o tres programas más, porque la próxima semana nosotros vamos a hablar sobre comercio justo, ¿ya? Así que vamos a tener invitado a la encargada, a la jefa nacional de comercio justo. Ella va a estar sentada acá en la radio junto con el encargado, el subencargado de comercio justo en Chile. Así es que ahora vamos a hacer los esfuerzos para que nos llegue el llamado y vamos a escuchar. ¿Quiere pedir algo? No, GIT me gusta. Sí, GIT. Estoy viendo justo ahí. Tienes buena vista. Sí, así tengo que, buena vista. Vamos con. Uf, ya, ahí vamos. Toman fetas cuando está mal. Sin su cuna, Patricia, agujero. ¿Cuál es la culpa que debe pagar? Nadie le dijo que venía primero. Ya que teléfono contestar. Gente sucia encontró en su ruta. Y a hierro y fuego aprendió a jugar. La calle es su luz. Ella sabe bien, no va a volver atrás, ni por uno, ni por veinte, ni por cien. No, no me hablen del camino del diablo, de la búsqueda del placer. Ella lucha por su dinero, vende su tiempo sin mirar a quién. La calle es su lugar, ella sabe bien. Vamos a tener. Aló, no, no, no. Vamos a parar a GIT. ¿Nos escuchan? Seguimos en nuestro. Paramos a GIT porque ya tenemos en línea a Patricio Farías. Patricio, ¿me escuchas? ¿Patricio? ¿Patricio, me escuchas? Te escucho. Ya, y te quiero decir que estamos al aire. Vamos a darle la bienvenida a Patricio Feria, él es coordinador de la plataforma de comercio justo WFTO para Latinoamérica. Sí. Patricio, ¿me escuchas bien? Bienvenido. Te escucho bien. Bienvenido al programa de la Corporación Ciudad y Derechos. Este programa se llama Emprendiendo con María José Becerra, así que muchas gracias. Entiendo que ibas en auto, te estacionaste, y muchas, muchas sí. gracias por recibirnos. Y hoy día estamos conversando sobre organización de artesanos y artesanas. Pasamos por la Florida, estuvimos en Pirque, estuvimos en Puente Alto. Hemos recibido mensajes de otros artesanos de Santiago y en una línea, porque antes que nos comentes, ya le hicimos la invitación a ti, le hicimos la invitación a Lorena para que estén acá en el estudio el próximo jueves en nuestro programa, para que podamos conversar largamente sobre comercio justo y cómo a través de la asociatividad podemos generar cadena de valor humanas y justas. Así que cuéntanos en una línea, ¿qué es el comercio justo para los artesanos? Ok, mira, no sé, me escuchas bien, ¿no? Súper bien, dale. Ok, bueno, el comercio justo es una asociación más bien de carácter comercial y carácter social a nivel nacional e internacional, que se basa principalmente en el diálogo, la transparencia y el respeto, y en el fondo intenta conseguir más igualdad en el comercio tanto local como internacional para los pequeños productores, ya sea artesanales o agrícolas, ¿ya? Contribuye principalmente para tener un desarrollo más sostenible y ofrece en el fondo mejores condiciones de carácter comercial a estos trabajadores que están marginados de la situación económica económica actual. Básicamente para los artesanos, ¿cierto?, es muy importante porque las organizaciones de comercio justo, en apoyo con los consumidores, principalmente los consumidores conscientes que se dan en el mercado internacional, en Europa, ¿cierto?, prestan apoyo a esos productores en base a la comercialización, en base al consumo y un consumo responsable, y desarrolla reglas y prácticas justas en la perspectiva de pagar un precio justo al productor. Por lo tanto, en pocas palabras, ¿cierto?, el comercio justo significa que el pequeño productor tenga esa visibilidad y tenga esa representatividad que actualmente no la tiene en la economía normal, ¿no? Y que esa economía más social le dé la posibilidad de obtener un precio justo y que sea pagado por ese consumidor responsable. Y a la vez también fomentar la creación y la capacidad de empoderamiento de esos pequeños productores, especialmente en el ámbito de la artesanía, las mujeres. Nosotros trabajamos con más de 200 talleres artesanales a lo largo de Chile, y yo te diría que el 80% de esos talleres artesanales están liderados por mujeres. Y es básico el empoderamiento de esas mujeres para desarrollar su labor de carácter social y principalmente su labor de carácter comercial. Y el comercio justo le da esa posibilidad. En Chile existen alrededor de 13 instituciones, ¿cierto?, ligadas y certificadas de comercio justo de la Organización Mundial de Comercio Justo, que comercializan productos artesanales. Yo represento a una de ellas, que es Pueblos del Sur Fair Trade, que trabajamos más de 20 años comercializando la artesanía del productor, ¿cierto?, y eso es muy importante, del productor o la productora, en el comercio internacional, en el circuito comercio justo internacional, principalmente europeo. Y básicamente es importante también porque la trazabilidad del producto es básica y muy importante en el comercio justo. La transparencia es muy importante. Cuando nosotros comercializamos un producto artesanal de un artesano en el local, en la tienda de Bruselas, por decirte un espacio donde comercializamos, se sabe quién produce, cómo produce y en qué condiciones produce ese producto por parte del consumidor. Patricio, y cuéntame, ¿cómo ustedes buscan o son encontrados? ¿Cómo se llega a ustedes o cómo ustedes llegan a los artesanos? Bueno, la idea nuestra es concentrar, ojalá, a la máxima cantidad de pequeños productores artesanales chilenos, ¿cierto? Nosotros buscamos y muchos productores también llegan. Lamentablemente en Chile el tema de la comercialización de artesanía no es tan amplia, ¿cierto?, desde el punto de vista de ser importante para la economía nacional. Sin embargo, desde el punto de vista social, yo te diría que es muy, muy fuerte. Y en ese sentido, la idea es convocarnos mutuamente. Nosotros tenemos espacios donde damos a conocer el concepto comercio justo, que entre paréntesis es muy importante, y una de las 10 principios es dar a conocer este sistema. Y bueno, lo único que podría decir es que cualquier productor, y eso es importante, cualquier productor que sienta interés en comercializar a través del circuito comercio justo, se vincula a nosotros a través, por ejemplo, de la página web nuestra, ¿no? ¿Ya cuál es? www.pueblosdelsur.cl. Nosotros somos una organización certificada de comercio justo hace muchos años, y trabajamos ligado a la Organización Mundial de Comercio Justo. Como tú bien dijiste, una de nuestras integrantes, Lorena Vergara, es la presidenta latinoamericana de la Organización Mundial de Comercio Justo. Yo, aparte de ser director de Pueblos del Sur, soy el coordinador nacional en Chile de la Organización Mundial de Comercio Justo. Por lo tanto, si tienen interés, nosotros a través de la página, está nuestro correo electrónico, se pueden vincular y nosotros los podemos guiar, los podemos ayudar, podemos ofrecer también sus productos, darle asesoría desde el punto de vista del diseño, ¿cierto?, del precio que se maneja en los mercados internacionales, básicamente europeos. Porque eso es súper importante, porque un artesano, por lo general, como tiene subjetivado su trabajo, a veces es súper complejo ponerle un precio, aunque sea justo. Por lo general, siempre ese precio está por debajo de lo que debiese ser. Exactamente, ¿cierto? Entonces, exactamente, y es importante lo que dices tú, porque el circuito comercial, yo no sé si tú sabes, pero el comercio justo se conoce hace más de 70 años en Europa y en Estados Unidos. Más del 80% del consumidor en algunos países como Inglaterra conocen o han sabido lo que es el comercio justo. Entonces, la mayoría de los consumidores que funcionan en el ámbito del comercio justo pagan un precio por ese producto, y ese precio, cierto, debe ser establecido por el productor. Y como dices tú, es necesario dar a conocer las variables para que ellos definan bien su precio y definan bien su producto final. Exacto. Oye, yo sé que vamos a quedar con gusto a poco, pero como bien hablé con Lorena y contigo, los queremos invitar para el próximo jueves, para que ustedes vengan y compartan con nosotros, para que podamos explicar cómo nace este concepto tan importante, que hoy día avanza a paso agigantado, porque es un modelo económico justo de comercialización. Así que, Patricio, repítenos la página. Se pueden vincular a través de www.pueblosdelsur.cl. Ahí aparece mucha información, el correo electrónico. A través de esa página se pueden vincular con las páginas de comercio justo a nivel internacional y nos pueden hacer cualquier tipo de consulta, cualquier tipo de opinión, y si tienen interés o tienen productos que les interese empezar a mostrar, nosotros sin ningún problema podemos ver con ellos y conversar con ellos para ver qué perspectivas puedan tener. Y es importante decir que este tipo de organización es una organización sin fines de lucro, ¿verdad? Sí, el ámbito del comercio justo, al margen de que se produce comercialización, trabaja en función de que el productor tenga el beneficio que actualmente en muchas partes de la economía no tiene, o sea, que tenga un buen vivir. Entonces, por lo tanto, cualquier tipo de trabajo de carácter comercial acá en beneficio del productor, básicamente. Patricio, muchísimas gracias. Así que córtanos y nos vemos el próximo jueves. Okay, muchas gracias por la intervención. Chao, gracias. Y con esto, queridas amigas y amigos, Vari, te devuelvo al aire. Valinia, quiero decir, bueno, le quiero dar las gracias a nuestro entrevistado que de verdad se estacionó por poder contestar nuestra mini entrevista. Estamos terminando nuestro espacio de hoy día, que fue dedicado a todos aquellos que dedican su arte, su vida, a generar valor, a generar valor con sus manos, a traspasar la cultura chilena a través de sus manos, a todos los artesanos y artesanas de Chile, chilenos que quizás también, artesanos que viven afuera, porque estamos, nos pueden escuchar online. Estamos a 30 segundos de terminar este programa, que empecé un poco a bajonear, pero lo terminé muy, muy arriba, porque encuentro que esto se ayuda. Espero que les haya aportado. Nos vamos a encontrar el próximo jueves en Emprendiendo con María José Becerra, un programa patrocinado por la Corporación Ciudad y Derechos. Vayan a vernos a Pellín. Me quedan 10 segundos para decirles que Pellín 693, escríbanos y nos vamos con Cuando Seas Grande. Grande. Solo deja esa televisión y...